Bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, muchísimas gracias a todos y a todas los que estáis aquí hoy. Sabemos que hace frío, que es un viernes por la noche, pero el deber llama aquí a la teoría crítica y por eso estamos aquí. Soy Noelia Cameron del Instituto Herrera Flores. Comentar un poco que el Instituto Herrera Flores lleva ya muchos años trabajando en materia de teoría crítica de derechos humanos, ¿vale? Para ello tenemos nuestro brazo fuerte, que es el Máster de Derechos Humanos Interculturalidad y Desarrollo. Y tenemos también otros proyectos formativos, además de proyectos vinculados a movimientos sociales aquí en Sevilla, concretamente. Pero estamos de enhorabuena porque también tenemos hace relativamente poco tiempo nuestra sede para América Latina en Río de Janeiro, en donde también se está proyectando varias cuestiones relativas a la teoría crítica de derechos humanos, ¿no? Entonces, os invitamos a que estéis siguiendo la página web, el Facebook, redes sociales del instituto, y si nos podéis echar una mano con la difusión de las actividades y lo que queráis, estamos a disposición para lo que necesitéis. Queremos agradecer también a la librería La Fuga porque nos ha ofrecido el espacio, porque nos ha organizado esta presentación de este libro. Muchísimas gracias. Y como su nombre dice, Teoría Crítica del Derecho desde América Latina, tenemos el honor de tener con nosotros al profesor Antonio Carlos Wollmer. Es uno de los pioneros del pensamiento crítico en América Latina, donde imparte clases de posgrado en distintas universidades y también aquí en Europa. Es titular jubilado de la Cátedra Historia de las Instituciones Jurídicas de la Universidad Federal de Santa Catarina, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y miembro del Grupo de Trabajo de Pensamiento Jurídico Crítico de Claxo. ¿Vale? Además, es colaborador incansable hace muchos años del Programa de Derechos Humanos de la UPO, del Máster de Derechos Humanos Interculturalidad y Desarrollo. Y como os he dicho, es un placer, es un privilegio tenerlo un año más con nosotros y poder disfrutar de la oportunidad que nos brinda que comparta con nosotros todo su trabajo a lo largo de su trayectoria. Muchísimas gracias, profesor. Nos acompaña Manuel, compañero del instituto. Manuel opera desde el Instituto Joaquín Herrera Flores para América Latina, desde la sede de Río, pero también tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros en el máster. Al principio, licenciado en Filosofía por la Universidad Santa Rosa de Lima, de Caracas. Es doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo Lavide, profesor del máster. Como os he dicho, es compañero del instituto, activista de derechos humanos, dedicado a educación en derechos humanos y miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Bienvenido también, Manuel. Os voy a dejar ahora con Manuel y con el profesor Wollmer una especie de diálogo para que podamos compartir un poco cuestiones relativas a la obra. Y ya posteriormente, primero va Manuel, luego el profesor Wollmer y abrimos un turno de palabras si tenéis alguna pregunta. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, Noelia. La idea ahora, que lo que pretendo hacer simplemente es tratar de ubicar este nuevo libro del profesor Wollmer en el marco del conjunto de su obra, porque, bueno, evidentemente este libro no es producto de un acto improvisado, sino que es producto de una reflexión que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo, un trabajo, quiero destacar, no solo de reflexión, sino de articulación, porque si de algo podemos dar fe, quienes conocemos al profesor Wollmer, es que es una especie de gran nodo que articula a muchas redes de intelectuales, siempre nos está poniendo en contacto a través de sus textos, a través de sus conferencias sobre los distintos movimientos vinculados a lo académico y vinculados a lo social que desde el pensamiento crítico se viene dando, sobre todo en América Latina. Entonces, lo que voy a intentar es ubicar este texto en el marco del pensamiento del profesor Wollmer, de la obra que él ha venido desarrollando, sobre todo en los últimos años, para luego darle la palabra al propio profesor Wollmer, de tal manera que él logre presentar ya de manera mucho más elaborada esta propuesta que recoge en este nuevo libro, y luego podamos abrir el debate o el intercambio con ustedes. Yo quiero insistir, entonces, aquí hay puestos, si se quieren, hay donde sentarse aquí adelante, preferible para que vayamos abriendo espacio, porque va a seguir llegando gente. y así tenemos un espacio, más espacio disponible. Bien, decía, como les decía, la obra del profesor Vollmer es una obra extensa y fundamentalmente, cuando hoy pensaba en esta intervención, yo decía que en buena medida, si un problema tenemos históricamente en América Latina, podríamos decir que es un problema de memoria sobre nuestra propia práctica y sobre nuestra propia reflexión. Siempre cuando hacemos análisis de los problemas que nos aquejan en América Latina, damos cuenta de la escasa memoria histórica que tenemos sobre nuestros propios procesos y particularmente los procesos de emancipación. Y uno podría decir que gracias a obras como las de Vollmer, esa reconstrucción del pensamiento latinoamericano y esa reconstrucción, sobre todo el pensamiento crítico en América Latina, van teniendo un espacio permanente de registro, de sistematización y de articulación. Profesor Vollmer, una de sus áreas claras de intervención es desde la historia del derecho, pero no desde el derecho clásico del que nos dan cuenta desde el pensamiento tradicional, sino en diálogo con movimientos sociales y en diálogo con pensadores críticos en toda América Latina. Vollmer es un espacio siempre de encuentro y de articulación, porque sus libros siempre, una de las líneas de trabajo de sus libros siempre es poner en conocimiento qué se está produciendo en el pensamiento jurídico latinoamericano y particularmente qué se está produciendo en el pensamiento jurídico crítico en América Latina. No es la única línea de investigación del profesor Vollmer, pero es una línea que particularmente agradecemos mucho, porque a la hora de reconstruir o de construir un mapa del pensamiento crítico latinoamericano y del pensamiento crítico en el campo jurídico, cuando uno acude a Vollmer, uno puede como trazar líneas gruesas de qué se está pensando en el campo del derecho, incluso en este libro ya también qué se está pensando en el campo de lo político, desde el pensamiento crítico, no solo con trazos sobre grupos de pensamiento, sino con autores concretos. Incluso es impresionante la capacidad que tiene Vollmer de decir, y en tal tema está fulano de tal escribiendo en México, y en tal tema está esta otra persona escribiendo en Perú, y además siempre se preocupa en sus nuevas ediciones, porque sus libros siempre son bastante reeditados, por actualizar. Y bueno, al punto de yo que he tenido oportunidad de acompañar textos desde ediciones anteriores a ediciones nuevas, uno ve cómo siempre va agregando nuevos autores, nuevos campos de investigación, nuevas referencias, por lo cual siempre nos permite tener ese mapa actualizado, cosa que un investigador, un académico o un activista de derechos humanos que esté interesado en formarse agradece, porque si uno quiere saber, bueno, ¿a dónde acudo si quiero enterarme de tal o cual debate? Y entonces Vollmer siempre le pone a mano como una especie de mapa del pensamiento jurídico crítico o del pensamiento crítico en general, por donde orientarnos a la hora de buscar. Particularmente para este grupo, que mayoritariamente se encuentran o bien haciendo el máster o bien haciendo el curso, es una obra de consulta muy importante, no solo este libro, sino los otros textos de Vollmer, porque para quien quiere saber, bueno, qué bibliografía puede utilizar, Vollmer siempre pone en nuestras manos ese elenco de autores y ese elenco de debates que, sobre todo desde América Latina, se están produciendo. Pero además, la labor de Vollmer de sistematización y reflexión siempre también nos pone en contacto con ese pensamiento latinoamericano, qué antecedentes tiene y qué ámbitos de diálogo tiene en Europa fundamentalmente o en Estados Unidos, porque su labor de rastreo del pensamiento crítico siempre nos pone en contacto con fuentes que no solo son de América Latina, sino que hace un ejercicio de historización y contextualización que va más allá del ámbito latinoamericano. Entonces, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Vollmer, porque su trabajo siempre es de gran ayuda para quienes intentamos mantenernos al día con la reflexión crítica y la reflexión jurídica crítica en América Latina. Concretamente, en este texto, Vollmer retoma ese trabajo que vengo describiendo, pero además lo hace muy de, dando continuidad a un registro que siempre ha, se ha preocupado por mantener al día, que es qué entender por teoría crítica y qué entender por teoría crítica del derecho. Eso, para quienes nos manejamos en el ámbito del pensamiento crítico, nos puede parecer una cosa como, bueno, como muy central, pero entendamos que además con esto Bollmer, digamos, entra en debate con quienes no están planteando su pensamiento jurídico desde el campo del pensamiento crítico y por tanto se expone a esos debates. Quienes le hemos hecho seguimiento al trabajo de Bollmer sabemos que en no pocos espacios, no solo de América Latina, sino incluso de Europa, algún debate en Italia y tal, se ha visto confrontado por su insistencia en defender y en divulgar el pensamiento jurídico crítico. Digamos que si siempre decimos que entre el pensamiento jurídico tradicional y el pensamiento jurídico crítico hay un debate, uno de los que le toca poner la cara por el pensamiento jurídico crítico es al profesor Bollmer, porque es de los exponentes, no solo de los investigadores, sino de los difusores de ese pensamiento jurídico. Y dando cuenta del pensamiento jurídico crítico actual, uno encuentra en este texto planteamientos, problemas, temas que son históricos en la reflexión de Bollmer, pero que están actualizados. El debate sobre el pluralismo jurídico, por ejemplo, uno consigue nuevamente en este texto el debate sobre el pluralismo, la investigación sobre el pluralismo jurídico es una investigación que tiene siempre en Bollmer como un referente importante, puesto que se ha preocupado por dar cuenta de ese desafío siempre en el marco de las respuestas que se vienen suscitando en América Latina ante la crisis del pensamiento jurídico moderno. Como es una producción específica que desde América Latina se viene produciendo, se viene generando, de tal manera que la reflexión sobre el pensamiento jurídico es de esas propuestas que no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico, América Latina viene ofreciendo al mundo jurídico en general. Entonces, ese es uno de los temas que nuevamente aparecen en este texto de manera actualizada, pero no es el único tema. Y una novedad en este, que no es novedad, perdón, otro tema que también está apareciendo es toda la reflexión sobre el pensamiento intercultural, que Bollmer también ya ha trabajado en otros textos, pero aquí lo trabaja de manera explícita. Fíjense que, sobre todo en el marco de nuestro programa de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, estos textos nos resultan muy, muy centrales para quienes estamos investigando sobre derechos humanos desde una perspectiva crítica. Tener acceso a una reflexión como la que hace Bollmer, no solo sobre teoría crítica de los derechos humanos, tal y como aparece en uno de sus capítulos, sino también a todo el debate sobre interculturalidad y lo que ello aporta a una reflexión crítica en materia de derechos humanos, nos resulta como muy, muy importante. Pero sí planteaba que en este texto Bollmer nuevamente nos presenta un mapa de las fuentes específicas del pensamiento jurídico crítico y del pensamiento crítico en América Latina, pero hay temas que al menos para mí me resultan, quizás porque tampoco conozco toda la obra del pensamiento de Bollmer, pero que son como nuevos aportes que son específicos en este libro, que es todo el debate a partir de la ética de la alteridad, que ya aparecía en otros textos, pero no con la profundidad con que en este caso son presentados. Y es un debate importante dentro de la filosofía latinoamericana y particularmente de un pensamiento crítico en derechos humanos que se quiere hacer desde América Latina. Uno pudiera rastrear en la obra de Dussel o en la obra de Hinkelammer todo el tema de la ética, de la alteridad, siempre dialogando con autores también europeos tipo Buber, etcétera, pero que aquí ya Bollmer se preocupa por identificar la reflexión a propósito de la ética de la alteridad en relación con el pensamiento jurídico y concretamente con un pensamiento crítico a propósito de los derechos humanos. Por tanto, se sigue su tarea de construcción, no solo de qué pensamiento se está generando, sino de profundizar en algunos temas específicos que nos permitan consolidar un pensamiento crítico propio desde América Latina. Entonces, bueno, repito, yo aquí no voy a pretender dar cuenta de todo, pero sí me parecía importante como identificar en dentro del desarrollo del pensamiento del Vollmer, como qué cosas hay de continuidad y qué cosas hay de novedad que nos permitan conocer y ubicar esta reflexión por parte del profesor Carlos Vollmer. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Carlos, por este texto. Y bueno, entonces ahora, para continuar con el diálogo, sería importante conocer sus propias reflexiones en la presentación del libro. Muy bien, yo quiero agradecer primeramente al Instituto Joaquín Herrera Flores, ¿no? Por este apoyo, ¿no? Y aquí está Noelia presentando el Instituto, así también como Vicente Barragón, el propio Manolo, y aparte del Instituto, nuestra maestría, ¿no? ¿Cierto? Y con toda esta energía que viene principalmente con apoyo de muchos, más de Vicente va tocando esto, ¿no? Y entonces es importante esta alianza en el Instituto Joaquín Herrera Flores con la maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, ¿no? Agradecer también igualmente a Luis, aquí presente, de la librería Fuga, creo la librería más importante para nosotros del sur de España y aquí mismo de Sevilla, ¿no? Por esta un espacio pequeño de grande calidad con sus libros que abre tanto por temas como movimientos sociales, feminismos, cuestiones de autogestión y democracia, etc. ¿No? Y bueno, y quiero agradecer también la presencia de ustedes, ¿no? Que están aquí, alumnos de la maestría, también eventualmente uno u otro del doctorado, ¿no? Brasileños y, en fin, sevillanos, en fin, a todos, ¿no? Entonces, estoy muy contento por esta oportunidad, ¿no? De lanzar por primera vez el libro en España, ¿no? Y empezando aquí en Sevilla, ¿no? Y es claro que este trabajo que fue lanzado en el año pasado en una edición concomitante Madrid y México, ¿no? Já estamos trabalhando na América Latina, né? Tivemos um lançamento do livro em outubro e novembro em México, em várias cidades de México, principalmente na capital, né, la UNAM. Temos já programado para agora dia 25 em Buenos Aires, né, na Universidade de Buenos Aires, e depois já organizado também em Bogotá e Quito. Por lo menos son las metas, ¿no? Bueno, el libro, en verdad, las ideas, el contenido, muchos de ustedes que están aquí, principalmente los brasileños, ¿no? Muchas cosas ya trabajamos en dos días, ¿no? Con mucho afinco, así, muy concentrado y un tiempo un poco apertado, pero ahí se ha puesto muchas de las ideas del libro, ¿no? Este libro son 11 capítulos, ¿no? Ya con algo como 300 páginas, más o menos, llegando a 300, 11 capítulos. Y esta obra, sus primordios, nos vamos a encontrar en un libro publicado en Brasil, que tiene algunas ya ediciones. Introducción al pensamiento crítico de la prestigiosa editora Saraiva, ¿no? También después hubo una en Colombia y después en México en 2006 una edición, ¿no? De esta obra, pero el libro que ahora estamos presentando tiene algunos capítulos nuevos, otros que fueron actualizados y adaptado principalmente a América Latina, ¿no? Entonces, casi que podemos decir así que es un libro nuevo, ¿no? Un libro nuevo, ¿no? Bueno, creo que Manolo ya con mucha propiedad y brillantismo de siempre ha puesto los núcleos, los temas centrales del libro, ¿no? Mas para recuperar algunas cosas, podríamos decir que hay tres o cuatro grandes núcleos en el libro. Y el primero es justamente la cuestión de la crítica, el entendimiento de la crítica. ¿Qué es la crítica? Y ahí sabemos, y muchos de ustedes esta semana tuvieron un seminario intenso con Manolo, ¿no? De que hay muchas críticas, ¿no? Hay muchas teorías críticas, ¿no? Muchas. Ahí se podría decir la crítica feminista, la crítica marxista, la crítica libertaria, la posmoderna, ¿no? Hay muchas, ¿no? Estamos aquí en el libro trabajando la perspectiva de una crítica periférica, de una crítica que busca recuperar el papel del sujeto en la historia, de los movimientos sociales, ¿no? Y que trabaja en la perspectiva de una praxis instituyente, de una praxis de liberación, ¿no? Entonces, ahí recordando un poco Joaquín Herrera Flores, ¿no? No toda crítica es una crítica emancipadora, ¿no? Y nuestra propuesta en el libro es trabajarmos una crítica a partir principalmente de las sociedades en desarrollo, las sociedades periféricas, ¿no? Del sur, y con esa perspectiva de una crítica emancipadora, ¿no? Entonces, este es el primer momento del libro en situar la cuestión de la crítica, de tener en cuenta que hablar de crítica también no se puede dejar, no se puede partir del cero, ¿no? Hay que tener en cuenta las contribuciones de la crítica moderna, de la crítica presente en el siglo XX. Y sin duda que la Escuela de Frankfurt, ¿no?, es una referencia para un primer momento, así, como diría en portugués, el pé inicial, ¿no?, el puntapé, es decir, el impulso, un primero, ¿no? Mas que no podemos nos quedar ahí, ¿no? Ahí que más allá los desafíos se abren, ¿no? Temas hoy que no fueron contemplados por las concepciones y las teorías críticas más del norte o eurocéntricas, ¿no? El colonialismo, la cuestión del feminismo, la cuestión multiétnica, la cuestión do racismo, de las propias migraciones, tantos temas que hoy son parte de un discurso descolonial, de un discurso crítico, ¿no? Entonces, este sería el primer núcleo del libro, la cuestión de una teoría crítica, la Escuela de Frankfurt y la necesidad de ir más allá y de buscarmos una crítica, digamos así, descolonial, ¿no? Un decolonial, ¿no? Entonces, este me parece el primer momento. El segundo grande momento del libro, que aglutina algunos capítulos, ¿no?, es, creo que dos capítulos, es introducir la discusión de derechos humanos, ¿no? Y ahí es extremadamente importante porque estamos nosotros en esta maestría aquí, que sin duda es la referencia en España y en Europa, ¿no?, de la Pablo de la Vid, innegablemente, ¿no? España tiene una tradición muy fuerte en derechos humanos. Hay muchos programas de posgrado en derechos humanos. Basta recordar que uno de los más de excelencia, más conocidos, de Carlos III, ¿no? Pero ninguno de todos esos maestrados tiene una propuesta tan así, digamos, articulada con acción colectiva y con la transformación, ¿no?, con una concientización y con una práctica, una praxis efectiva como o de la Pablo de la Vida, indiscutiblemente, ¿no? Es una tradición, ¿no? Y entonces, nada mejor do que hablar de derechos humanos aquí en Sevilla, ¿no?, en el contexto de la maestría, ¿no?, y de la propia herencia dejada por esto, nuestro filósofo, just filósofo de Triana, sevillano, Joaquín Herrera Flores, ¿no? Entonces, El libro trata de derechos humanos, pero no es un libro todo sobre derechos humanos, son dos capítulos, mas que pone esa idea de que hay que cuestionar la concepción convencional, tradicional de derechos humanos, ¿no? No con una perspectiva pragmática, funcionalista, tampoco, ¿no?, una visión que percorre mucho, que atraviesa los programas de los cursos jurídicos, ¿no? De estudiar derechos humanos como principios de los tratados, ¿no? De la legislación, o como derechos que son, digamos, formalizados, ¿no? Derechos positivados, derechos fundamentales. No, la idea que pasa en el libro es esta, de que derechos humanos como una estrategia, como una bandera de lucha, pero como una estrategia, ¿no? Que nos permite avanzar en el sentido de reconocer los espacios de lucha, ¿no? Para, digamos, la dignidad de la persona humana, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es una estrategia que implica, ¿no? Sin duda, ese repensar, redefinir, ¿no? La nuestra acción, ¿no? En una visión contextualizada, en una visión dialéctica, en una visión crítica, desmitificadora, ¿no? Y con esto se contrapone a toda una visión esencialista, una visión monolítica, estatista de los derechos humanos, ¿no? Abre una perspectiva muy rica, ¿no? ¿Cierto? Y es claro, como ha dicho Manolo, si no vamos a fondo en esas cuestiones, por lo menos las indicaciones, ¿no? Siempre las referencias, llamando atención, ¿no? Hay que buscar, ¿no? Determinado autor, determinada perspectiva, hay que ir, ¿no? Las páginas, todo esto, ¿no? Entonces me parece ese es el segundo grande núcleo del libro, e introducir esa discusión de llamar atención por una perspectiva emancipadora de los derechos humanos, ¿no? Un poco en la línea, claro, de Joaquín Herrera, derechos como resistencia y como estrategia de lucha, ¿no? Para el reconocimiento, ¿no? de los bienes, de las necesidades justas y que son necesarias y fundamentales, ¿no? Que envuelve el contexto de la plenitud de la vida, ¿no? De la realización de la vida. Y no, también no deja de tenernos ahí una perspectiva liberadora, ¿no? ¿Cierto? De algunos teóricos, yo a partir de una línea de un Enrique Dussel, ¿no? ¿Cierto? Y mismo hoy, por ejemplo, en México, está trabajando muy bien un joven filósofo del derecho, Alejandro Rosillo, ¿no? Sobre esa perspectiva de una teoría de la liberación de los derechos humanos, ¿no? Entonces estamos en este, como se dice en portugués, estamos en este barco, estamos en esta caminada, ¿no? ¿Cierto? De derechos humanos como estrategia de lucha, ¿no? Como una estrategia de redefinir los espacios, ¿no? En que ahí los movimientos sociales tienen una significación, ¿no? Extremadamente importante. Entonces, ese sería el segundo grande núcleo del libro. Un tercero, que para ustedes que estuvieron y nos honraron con presencia en clase, ¿no? No es novedad, ese tercer núcleo es el pluralismo jurídico, ¿no? También, como ya comenté esta semana en clase, no es un libro específico sobre pluralismo, ese tenemos, es un otro, ¿no? Pero ahí introduce dos textos más cortos para problematizar el tema del pluralismo jurídico, ¿no? Ahora en una perspectiva, digamos, transformadora, descolonial, ¿no? Pluralismo jurídico como, podiendo ser entendido como un modelo, o como una estrategia, como un instrumental, ¿no? Un aporte teórico, ¿no? Hay varias posibilidades de trabajar el pluralismo jurídico, ¿no? Pero en esa perspectiva de buscar el derecho, un derecho a partir de las luchas de los colectivos sociales, ¿no? De las nuevas sociabilidades, ¿no? O sea, la posibilidad de crearmos derecho para allá del Estado, ¿no? Que derecho no está solamente en el Estado, no está en la ley, en los códigos, ¿no? Más que pensarmos un derecho vivo, un derecho que expresa las subyacencias, ¿no? El poder creativo, ¿no? Las formas de de instituir derecho por otros grupos, otras formas asociativas, todos colectivos, de las identidades sociales, ¿no? La capacidad de luchar, resistir y establecer nuevas configuraciones normativas, ¿no? Entonces, esa es la fuerza del pluralismo jurídico, ¿no? Es la posibilidad de ir más allá del Estado, ¿no? No estamos negando el Estado, mas presentando la concepción de que existen en la sociedad múltiples procesos normativos, y uno de ellos es el Estado, que es hegemónico, pero no es el único, ¿no? Ni siempre es lo más justo, ¿no? ¿Cierto? Y ahí tenemos que abrir espacio para esas nuevas formas de producción y aplicación nuevas de juridicidad, ¿no? A partir de las subyacencias, de los grupos, de las comunidades, de las organizaciones populares, de los movimientos sociales de diferentes tipos. Cuando hablo de movimientos sociales es en el sentido de movimientos heterogéneos, múltiples, ¿no? Hay una complejidad ahí de los movimientos sociales hoy, ¿no? No se reduce más a como algunas décadas pasadas, a movimientos clasistas. Hoy la dimensión de los movimientos sociales son, digamos, interclasistas o pluriclasistas, ¿no? Ábrese una perspectiva transversal, ¿no? O sea, a multiplicidad de los movimientos sociales, ¿no? Y claro que estamos trabajando a perspectiva de movimientos que tienen identidad, movimientos que tienen autonomía, ¿no? Que configuran una nueva forma de política frente a la crisis de la representatividad, de la democracia burguesa, ¿no? De las tradiciones liberales. Hay que buscar nuevas estrategias de lucha, nuevas formas de restauración de la política y el propio concepto de ciudadanía. Hay que redefinir, hay que repensar esos conceptos, ¿no? Entonces, por eso, esta idea de movimientos sociales, ¿no? De los nuevos movimientos sociales, ¿no? ¿Cierto? Y tenemos que contemplar, y ahí está, ¿no? Manuel Castell y otros, ¿no? Que ven trabajando esas perspectivas de los movimientos más recientes, los movimientos sociales más recientes, ¿no? ¿Cierto? Los fenómenos nuevos que están apareciendo, ¿no? Entonces, en ese contexto es que debemos tener en cuenta la producción de la normatividad, ¿no? Y es muy importante, estamos ahí dando énfasis a América Latina, ¿no? Diferentes países, ¿no? Toda una tradición muy rica, ¿no? O México, a Bolivia, Ecuador, o Perú, con la cuestión de la normatividad de los pueblos originarios, de los ancestrales, ¿no? En otros países como Brasil y mismo Colombia, en Centroamérica, en algunos espacios, la cuestión de los afrodescendientes, ¿no? De las comunidades quilombolas, ¿no? Una otra realidad que merece atención del pluralismo, ¿no? Del derecho, ¿no? Y otras formas de que podemos trabajar con colectividades, minorías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto que sitúa el tercer núcleo del libro, el pluralismo jurídico, ¿no? Como comenté en clase, no es el pluralismo de la globalización, no es el pluralismo de la lex mercatoria, desde arriba, ¿no? Mas ahora es un pluralismo que viene desde abajo, no desde arriba, mas desde abajo, ¿no? Que se produce a través de las luchas sociales, de los grupos, de los movimientos, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay que redefinir, hay que repensar. En ese contexto de una crítica postcolonial, de introducir también la cuestión del pluralismo, ¿no? De un pluralismo jurídico descolonial. ¿Y cómo pensar? Ese es un desafío, ¿no? Avanzarnos rompiendo con las tradiciones mismo de un pluralismo de la lex mercatoria, de la globalización, ¿no? Entonces, ese me parece así el tercero núcleo do livro, né? São dois textos que trabalham a questão do pluralismo no direito, né? E finalmente, um quarto núcleo que poderíamos levantar, já Manolo comentou, de uma certa forma, os dois últimos textos que introduzem uma reflexão sobre a cultura latinoamericana y específicamente a cultura jurídica en América Latina. Este es un tema muy rico, muy interesante y que se da poca importancia en América Latina, por lo menos en términos de Brasil, de se estudiar a cultura jurídica latinoamericana. Muy poco esto. Ahí en los países, México tiene una cierta tradición, evidentemente, ¿no? ¿Cierto? Y alguna cosa hoy, en fruto del nuevo constitucionalismo, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? ¿Cierto? Argentina siempre fue muy fuerte en estudiar la colonización, el periodo de la colonización, pero del derecho indiano, ¿no? Indiano, con una perspectiva un tanto, digamos, más conservadora, ¿no? Pero abre-se nuevas frentes hoy para se trabajar la cultura jurídica en América Latina, ¿no? El propio concepto de cultura que los antropólogos están trayendo, ¿no? Que es muy importante para llamar la atención, porque los juristas no tienen esa comprensión, digamos, que está que es traída por los antropólogos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Y cómo comprendemos cultura para trabajar el derecho, ¿no? Como no normatividad, como leyes, como código, mas como un conjunto de prácticas, de experiencias, ¿no? Humanas, ¿no? En una determinada sociedad que envuelve este mundo de la normatividad con sus operadores, con sus instancias, ¿no? Con sus formas de producción y de aplicación del derecho. Hay un conjunto de ¿no? Entonces, cultura jurídica en América Latina, ¿no? Hay que recuperar, hay que traer los espacios, ¿no? Que de lucha como del periodo de la colonización, un periodo muy rico, algo como 300 años, ¿no? ¿Cierto? Para después llegarmos a independencia, las antiguas colonias luso-hispánicas o Brasil y las colonias hispánicas que se liberaron, ¿no? Principalmente los procesos del principio del siglo XIX en América Latina, ¿no? Con la formación de las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Y que Brasil tuvo un otro rumbo, un otro direccionamiento distinto, ¿no? En cuanto que en América Latina las antiguas colonias hispánicas lograron a su independencia, a formación de repúblicas con sus algunos de sus criollos que lideraron esto, o descendientes, ¿no? Como un San Martín, un Bernardo O'Higgins, un Sucre, ¿no? O mismo Simón Bolívar, o Miranda, el Brasil no ha tenido un personaje de estos, ¿no? No ha tenido. En cuanto que los países hermanos en América Latina rompieron con España y iniciaron un proceso lento, arduo de luchas internas para constituir sus repúblicas, Brasil tuvo una independencia, pero una independencia que en verdad fue un proceso que no hubo una ruptura, porque la propia casa dominante, la familia real portuguesa, continuó a través de su descendente, ¿no? ¿Cierto? El rey vuelve para Portugal, pero deja su hijo, y se mantiene una monarquía centralizadora a largo de todo el siglo XIX, baseada en la cultura de la producción, ¿no? La monocultura, esencialmente en la mano de obra esclava, ¿no? Entonces, un imperio, ¿no? Continental, centralizador, ¿no? Monárquico y esclavagista. Tristemente, ¿no? La historia de Brasil, y aquí una gran parte son brasileños, ¿no? Esto es algo que no nos orgullá, algo que nos entristece, ¿no? El pasado, ¿no? El Brasil fue uno de los últimos países de América Latina a abolir la esclavitud, ¿no? Y fue uno de los grandes reproductores, ¿no? Que recibía grandes contingentes de África, ¿no? Los puertos de Brasil, del litoral, así como también en América Central, fue Cuba, ¿no? Reproduzían y distribuían, ¿no? La mano humana esclavizadas, traídas a fuerza y por violencia, ¿no? Eso marca la cultura en el Brasil, ¿no? ¿Cierto? Profundamente, ¿no? Entonces, en esos dos últimos capítulos, La cuestión de la cultura jurídica en América Latina, el periodo colonial, ¿no? Y el periodo de pós-independencia, ¿no? Que se va se formando el Estado en América Latina. El principio del siglo XIX va se constituyendo las instituciones, ¿no? ¿Qué tipo de Estado vamos a tener ahora con la independencia, ¿no? Un Estado vinculado, separado de la Iglesia Romana, de la Iglesia Católica. Era muy fuerte la presencia de la Iglesia, ¿no? En el proceso de colonización. Entonces, ¿vamos a tener un Estado laico, secularizado, o vamos a tener un Estado con una tradición católica, religiosa? ¿Qué tipo de modelo de Estado? Otra indagación, ¿vamos a tener una república o una monarquía? ¿Qué tipo de Estado, ¿no? Todo fueron cuestiones que fue debatida, discutida por las élites, ¿no? En el principio del siglo XIX, ¿no? La formación del Estado en América Latina, ¿no? Y la formación del Estado en el propio Brasil, ¿no? Y que contemporáneamente algunos autores van a trabajar esto, ¿no? ¿Cierto? La tesis weberiana para explicar por la formación del Estado en Brasil, ¿no? Hay una tesis muy, muy interesante, representada por Raimundo Faoro, Simón Schwarzman y otros, que trabajan esa perspectiva weberiana, ¿no? Do estamento, da burocracia, ¿no? Da formación del Estado a largo del siglo XIX. Otra tesis es la tesis da formación del Estado por las élites, ¿no? Inspirada en Pareto y otros tantos, ¿no? Teóricos importantes del siglo XX, teóricos da teoría das élites, ¿no? ¿No? Y uno de los más importantes en Brasil es el profesor José Murilo de Carvalho, ¿no? Que defendió una tesis en los Estados Unidos sobre la construcción de la orden y la formación de las instituciones en Brasil. Es decir, el papel de ciertos grupos en la formación del Estado brasileño, ¿no? Como de ahí entraba papel de los religiosos, de los magistrados, de ingenieros, de médicos, de una cierta élite, ¿no? Una tercera interpretación sobre la formación del Estado en Brasil sería la interpretación marxista, ¿no? La tesis weberiana, la tesis das élites, la tesis marxista de cómo se formó el Estado en Brasil, ¿no? Y ahí hay una divergencia entre los teóricos del marxismo, porque algunos entienden, y fue el caso de la interpretación de Décio Sais, un profesor da Unicamp de São Paulo, en Brasil, ¿no? Que va a interpretar de que el Estado emerge a partir da abolición de la esclavitud, porque hay un cambio no modo de producción, ¿cierto? Había un modo de producción esclavagista y que pasó para un modo de producción inicial capitalista, ¿no? Este sería un momento importante cuando el Brasil deja de ser un imperio monárquico esclavagista y se torna una república, ¿no? Modelo federativo republicano, y que ahí cambia el modo de producción, que es muy importante para el marxismo, la cuestión del modo de producción, ¿no? De una economía esclavagista, o que levaba también a algunos a interpretar que, na verdade, não houve un feudalismo en el período colonial, y tampoco capitalismo, mas sim o escravagismo colonial, uma forma muito específica de produção, né, fundada na mão de obra esclava, né? Nem capitalismo, nem feudalismo, pero o escravagismo colonial, né? Então, a ideia de determinados autores é que aí, se a partir da república, surge então o capitalismo em Brasil e a formação de um Estado burguês. Não, vai do Estado burguês. Outros vão interpretar o caso do famoso sociólogo brasileiro Ottaviani, que escreveu muito sobre globalização no final de sua vida, não? Ottaviani parte da ideia de que não se pode dizer que o Estado capitalista brasileiro ha emergido em fines do século XIX com a abolição da esclavitud. Não, pero porque faltava la mano obrera en el trabajo, la industria, ¿no? Las empresas, la fábrica, eso es importante. Y que esto va a aparecer solamente en los años 30, ¿no? cuando hay un proceso de modernización conservadora, de arriba para abajo, ¿no? Que algunos en la ciencia política van a denominar de cesarismo, inspirado en Gramsci, ¿no? O entonces en prusianismo. Lo que hubo en Brasil en los años 30 del siglo, 20, hubo la emergencia de un modelo de Estado intervencionista, paternalista, ¿no? En que el Estado se proyecta como un agente, ¿no? Como un gerente, como, ¿no?, activo para impulsionar el capitalismo. No hay una tradición de acumulación del capital, pero el Estado va a tener un papel muy importante en la producción de ese capital, ¿no? Gerenciar esta acumulación del capital, ¿no? Y ahí con la industria, con la aceleración, la mano de obra obrera, todo eso son condiciones para el capitalismo emergente a lo largo de los años 30 en Brasil, del siglo pasado, ¿no? Entonces, interesante esas tesis sobre, al final, ¿cuándo vamos a tener el Estado en Brasil? ¿Cómo se puede hablar del Estado? ¿Cuándo? ¿Y cómo empezó el capitalismo, ¿no? Toda esa controversia, ¿no?, de los autores, de los teóricos, mismo dentro del marxismo. No hay un pensamiento uniforme. Esa divergencia, ¿no?, sobre la cuestión del modo de producción, ¿no?, y sobre la emergencia, la insurgencia del proceso de industrialización del país, ¿no? ¿Cierto? Entonces, claro, y ahora estoy escapando un poco del libro, ¿no? Acabas de hablar de historia de las instituciones no Brasil. Porque una gran parte aquí son brasileños, acredito, entonces estamos entrando un poco en esa discusión que en el derecho no se hace esto, ¿no? ¿Cierto? Para estudiar derecho, también tenemos que trabajar la sociedad, la formación de las instituciones y el Estado. ¿Cuándo emerge el Estado? ¿Qué tipo de Estado? ¿No? ¿Es un Estado burgués? ¿Es un Estado donde existe una burguesía? ¿No? Sabemos que esta burguesía, si es que se puede hablar de una burguesía agraria, una burguesía en el final del siglo XIX, que empieza lentamente, ¿no?, y donde hay un desplazamiento de la producción de la, digamos, la producción del azúcar, ¿no?, del dominio de una aristocracia, de una oligarquía vinculada a la producción del azúcar, y final del siglo XIX emerge una burguesía en el sur, en São Paulo, en Minas, que va a empezar ahí la producción del café. El café va a se tornar el grande producto de la burguesía republicana brasileña, ¿no? ¿Cierto? Entonces es importante trabajar cómo el derecho va, digamos, reflejando esas fluctuaciones de la sociedad brasileña, de las instituciones, la formación del Estado y de la propia sociedad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto sería, digamos, una parte que no está clara en el libro, mas está implícita, ¿no?, cuando se habla de cultura jurídica, ¿no?, en América Latina, ¿no? ¿Cierto? Y, por último, creo que Manolo ya recuperó alguna cosa, y yo también he comentado eso en clase, ¿no?, de intentar sistematizar un poco las perspectivas, los fundamentos de un pensamiento latinoamericano, de un pensamiento jurídico latinoamericano, ¿no? Y que nos no tenemos así una tradición, porque, por ejemplo, grande parte de América Latina y mesmo en Brasil hay tradiciones muy fuertes, idealistas, metafísicas, esencialistas y formalistas, empíricas, ¿no? Dos grandes tendencias que vamos perceber isso, né? A forte presença durante a colonização, né, do justnaturalismo, de um justnaturalismo tomista, né, católico, né, muito forte, e que já na metade do século XIX começa aí a se introduzir uma visão mais racionalista desse justnaturalismo, né? Mas que por fim, com a República em Brasil é baseada numa aliança entre, de una cierta forma, una alianza cultural, política y social entre el ideario republicano y el positivismo kantiano, como el positivismo francés de Comte, ¿no?, que va a tener larga aceptación en América Latina, en países como México, Chile y Brasil, ¿no?, el positivismo, ¿no?, a la mitad del siglo XIX, ¿no? Y el Brasil, ¿no? La influencia fue muy fuerte, ¿no? A tal punto que la república en Brasil, ¿no? Como se sabe, no es una república popular. No fue construida pelo pueblo, por las masas, pelos campesinos, por los indígenas, no, por la mayoría de la población. No, ninguno participó de esto. Fue un proceso aislado. A la calada de la noche, un grupo de republicanos con militares arreglaron la república y fueron buscar el militar de mayor jerarquía, ¿no? Llamado Marechal Floriano, Marechal Deodoro. Fueron buscarlo a la noche en su casa, estaba a cama, un poco, ¿no?, enfermo. Usted tiene que hacer este proceso porque es el militar de mayor jerarquía, ¿no? Y un tanto contra gusto, según algunos historiadores, porque era mucho amigo del emperador, ¿no?, amigo del emperador, se fue y lideró el proceso de república. ¿Dónde estaba el pueblo? No había pueblo cuando fue proclamada la república en Brasil. Fue de un grupo, digamos así, pequeño grupo, con apoyo de sectores de las oligarquías, mas un grupo liderado por militares, ¿no? Y se consolidó esta república no por el pueblo, por el voto, por la democracia, por la participación, mas se consolidó en la base de la espada, de la fuerza, ¿no?, con el segundo presidente del país, que fue Floriano Peixoto, ¿no? Entonces, es interesante en la historia de Brasil ver que grandes acontecimientos, ¿dónde estaba el pueblo? ¿No? Sin la presencia del pueblo, ¿no? La independencia del Brasil, ¿no? La república y otros movimientos republicanos, como se habla de la Revolución de 30, que no hubo una revolución, mas históricamente se habla en el siglo XX de que en 1930 hubo una revolución muy importante, un límite entre la vieja y la nueva república. Esto es un engodo, una falacia, ¿no? Porque en verdad lo que se pasó en 1930 fue una disidencia, una pelea de las oligarquías, de los grandes grupos regionales, ¿no? Y el grupo dominante hegemónico perdió el espacio para la periferia, ¿no? São Paulo y Minas, que comandaban el proceso político brasileño, perdieron espacio, ¿no? Y ahí surgen las oligarquías periféricas del sur y del nordeste, ¿no? Bueno, no voy a explotar tanto esos aspectos porque son muy... Estoy, claro, diante de una gran parte de compañeros aquí de Brasil, reforzando esos aspectos. Mas en el libro, la preocupación que se queda es de cómo vamos a buscar un pensamiento político y jurídico en América Latina, ¿no? Partiendo de la idea que no es fácil, que es muy difícil, porque nuestras escuelas, nuestras facultades, en fin, los núcleos de enseñanza reproducen mucho la cultura hegemónica. La teoría social clásica, es producto de la colonización del mundo occidental, ¿no? Cuando se habla de los grandes pensadores, ¿no?, siempre son la filosofía. Parece que no hay filosofía no sea de los griegos y de los alemanes, ¿no? ¿Cierto? Siempre, ¿no? Sociología y la política, en fin, las grandes referencias, sociología, Emil Durkheim, Max Weber, ¿no? ¿Cierto? Y mismo contemporáneamente, ¿no? Entonces, ese es un grande problema, ¿no? De hoy el desafío es repensar la teoría social. La teoría social en general, que es enseñada en los cursos, en las universidades, ¿no? Entonces, ¿cómo romper con esto, ¿no? Porque si vamos a pasar esto para el derecho, la cultura jurídica en América Latina es una cultura de trasplantes, de mimetismo cultural, ¿cierto? Reproducción y reproducción. Yo comenté eso en clase esa semana, ¿no? Que las referencias siempre son los mismos autores, ¿no? Y si usted no utiliza esto en un congreso internacional, ¿no?, parece que usted no está utilizando de argumentos de autoridad. ¿Dónde están los argumentos de autoridad si usted en un congreso no menciona Foucault, Pierre Bourdieu, Lacan ou Habermas, etc, etc, etc, né? Sempre são os mesmos, né? Os modismos. Nel direito, me recuerdo um tempo em que o endeusamento era Kelsen, Hans Kelsen, né? Se via em los corredores de las facultades de derecho, las sacerdotisas caminando com abaixo del braço, caminando com la teoria pura del derecho. Deus nel cielo, Kelsen en la tierra. La teoria pura del derecho, ¿no? Certo? E, bueno, después hubo un cierto tiempo en que, bueno, ahora es Norberto Bobbio. Norberto Bobbio para acá, Norberto Bobbio para allá. Después de Bobbio, Luhmann, Niklas Luhmann. Y hoy estamos ahí en las facultades de Derecho, en que nuestros jóvenes profesores brillantes, PhDs, ¿no? Doctores, están siempre reproduciendo, ¿no? Dworkin, Alexei, Zagorowski, Habermas, Ferrajoli, ¿no? Y no se puede introducir algo distinto porque eso, bueno, no es algo consagrado, no es algo serio, no tiene la base de autoridad. ¿Dónde está la autoridad, ¿no? Entonces, trabajar una perspectiva de un pensamiento latinoamericano en el campo de la política, del derecho, principalmente, me parece así un grande desafío, ¿no? Un gran desafío. Mas tenemos que buscar esto, ¿no? Y nuestra maestría aquí, el Pablo de Alavid, nos ofrece elementos, ¿no? Para valorizar el propio nombre Pablo de Alavid, ¿no? No es el nombre de un personaje latinoamericano, ¿no? Pablo de Alavid, ¿no? Entonces, tenemos que, en tierras de Miguel de Cervantes, pero con mucho respeto, introducir Rubén Darío, ¿no? García Márquez, Benedetti, Pablo Neruda, Alejo Carpentier, Jorge Amado, etc., etc., ¿no? Certo. Bueno, no sé, creo que este último texto del libro nos permite estos vuelos, ¿no? Tenemos que introducir esta cuestión de la resistencia de estos vuelos, ¿no? De un trabajo serio, científico, pero sin perder la sensibilidad, sin perder la ternura. No es dicho esto. No vamos a perder la ternura, ¿no? Sí. Abrimos un turno de palabras. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta para el profesor. No, solo para contestar que el profesor Volkmer, más allá de su brillantismo académico, ha estado a frente de posgrado de la Universidad de Santa Catarina en sur de Brasil y ha llevado los cursos de mestrado y doctorado a los máximos niveles e incluso el libro de Joaquín, La Reinvención de Derechos Humanos, ha sido una de las lecturas obligatorias para la maestría en Derecho. Entonces, vengo de sur de Brasil y agradezco también. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Me recuerdo una cosa de Joaquín, de forma muy cariñosa, una de las últimas veces que yo he visto, no me recuerdo si Vicente o si ustedes estaban, un apartamento de él aquí en Sevilla organizó alguna cosa, estaba Carol Proner y más algunos, ¿no? Y ahí con las músicas de Paco, ¿no? Las músicas andaluzas que él ponía, me sorprendió cuando ha puesto la cantante brasileña, ¿no? Leite, Claudia Leite. Le gustaba mucho Claudia Leite, ¿no? Las rodillas de Claudia Leite. Sí, sí, sí. Siempre unas cosas de Joaquín así muy, ¿no? Que recuerdo con, en fin, no tanto alegre, pero también triste, pero que el significado de su muerte, todo de las cinzas en el río Guadalquivir, ¿no? ¿Cierto? Es también muy significativo, ¿no? Pero eso fue ilegal, eso no se puede decir. Eso fue la Eso fue un acto ilegal que hicimos aquí escondidas. La última ilegalidad de Joaquín. La última ilegalidad. Bueno, profesor, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, compañeros, compañera. Y a la fuga también. Muchísimas bueno, y aquí gracias. Están los libros, por si. Están los libros, si los queréis acceder a ellos. Y recordar el seminario de la semana que viene también, ya que estamos, hacemos publicidad. Seminario de la semana que viene, martes, miércoles y jueves. En el salón de grados del edificio 7. ¿Vale? Estáis invitados. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.